Pues en el infierno tiene que haber. Mira, muchos... en el infierno hay. A ver. Artista, político y rico. Porque los demás, todos vamos a la gloria, que no hay nada más que niños chiquitos y mierda de niños chiquitos. O sea que la respuesta ya la tienen mía. Escucha. A ver.